Esperé la vida completa, esperé por lo que ahora puedo ver. Y es más hermoso de lo que pensé. No es nada como lo que vi en la tierra en la que viví. No lo puedo describir. Aquí no existe el dolor, aquí no hace falta luz del sol, porque te ilumina el amor. Me acerqué cuando mi nombre escuché. Yo no lo podía ni creer que entre tantos me mandaste a llamar. Me dijiste, hijo, ven acá, quiero mostrarte algo especial que he preparado para ti. Aquí no existe el dolor, aquí no hace falta luz del sol, porque te ilumina el amor. Y sentado en un trono de luz, y millones te adoraban, Jesús. Y a tus pies caí postrado, cuando tu bello rostro miré. Imagínate.